Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Y en la memoria que ya se fue, ¿cuántas salidas se van a cerrar? Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Así. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Te acordás de la primera vez que viste Rocky? Seguramente, como nos ocurrió a muchos en cuanto sonó la inmortal música de entrenamiento, aquella de Bill Conti, sentiste unos incontenibles deseos de correr. ¿Y qué decir de aquellas caricaturas que veíamos en los 80? El querido Mazinger Z, Meteoro el Rey de las Pistas, Astro Boy y tantos otros, mientras soñábamos con ser uno de ellos. Ahora, imagínate que podés mezclar lo mejor de ambos mundos y agregarle historias cotidianas muy parecidas a las que te rodean en el día a día. ¿Qué nos da esta ecuación? Uno de los mejores y más entrañables animes de todos los tiempos. Hajime no Ippo. En 2007, cuando trabajaba en el call center de una multinacional con valores más falsos que promesa de político, solía aprovechar cuanta posibilidad había para hacer horas extras y ganar un poco más de dinero para no estar tan ahorcado a fin de mes. Realmente disfrutaba aquellas guardias. Al ser excepcionales, quienes llamaban tenían un inconveniente real y solían manejarse con educación. Muy diferente a lo que ocurría durante el día, donde las tilinguerías, caprichitos y prepotencia estaban a la orden. Como nos encontrábamos de guardia, nos permitían llevar un libro o mirar videos en YouTube siempre y cuando no interfirieran con nuestra labor. Uno de los chicos tenía toda la serie de Dragon Ball en DVD y me la había prestado con sus correspondientes cajitas y tapas a color. Si no había llamados, aprovechaba para mirar algún episodio. Cuando me aburría, me sumergía en algún libro. Uno de ellos tenía relatos de boxeo, deporte que siempre me gustó. Especialmente a partir de la saga del más grande púgil que nos diera el séptimo arte. El semental italiano, Rocky Balboa. Una mañana, un compañero que había advertido el libro que descansaba sobre mi escritorio, se acercó para preguntarme si había visto Hajime no Ippo. Le respondí que no miraba todos los animes que se emitían. Solamente me interesaban algunos, tales como los clásicos, Mazinger Z, Speed Racer, también conocido como Meteoro, y Macross. Aunque los Caballeros del Sobaco me aburrían enormemente. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. Me ocurría igual con los de deportes, más allá de haber disfrutado de los supercampeones al final de mi adolescencia. El muchacho en cuestión me explicó que esta serie era diferente, que estaba considerada como una de las mejores de todos los tiempos y debía darle una oportunidad. Entonces, ni lerdo ni perezoso, me pasó el enlace en YouTube para que pudiera ver la presentación que inicia cada capítulo. El opening. Lo cierto es que lo miré sin prestarle demasiada atención. Creí que vería al protagonista canchero y superado que derrotaba rivales con el puño de fuego, el jab de la garlopa de Apolo o el cross de la patada de la mula albina de Ares. Algo muy clásico en el anime. Él continuó con el asedio, pero viendo que no lograba despertar mi interés, me dijo que me quedara con los DVDs hasta el martes. Ese lunes era feriado. Ninguno de los artistas independientes que seguía tocaban ese fin de semana largo. Así que el sábado a la mañana decidí poner uno de los DVD y darle play mientras esperaba que se calentara el café con leche. El inicio con la melodía de Understar encendió la chispa en mí. Esa música poderosa y ganchera sumada a una atrapante secuencia de momentos emotivos terminaron por remacharme frente al televisor. Recuerdo que me vi 4 episodios de corrido antes de salir a caminar y comprar algunos juegos para pasar el resto del fin de semana encerrado en mi disfrute ermitaño. ¿Qué? están haciendo en mi pantano? La historia me pareció encantadora y humana. Nada que ver con lo que había creído. Ippo Makunouchi, el protagonista, es un joven tímido y entrañable que ayuda a su madre con el negocio de pescadería familiar. Gracias a este trabajo, obtiene un físico y fuerza desmedidos, pero él lo ignora por completo. Por ello, nunca tiene tiempo para reunirse con sus compañeros o ir a las excursiones, lo cual lo convierte en el blanco ideal para el bullying, debiendo soportar burlas y palizas. Precisamente al inicio de esta obra lo encontramos siendo vapuleado cuando un pintoresco personaje que pasa por allí termina socorriéndolo. De la conversación posterior, el bueno Ippo le confiesa que quiere saber ¿qué se siente ser fuerte? ¿Qué se siente ser una persona fuerte? Hajime no Ippo, cuya traducción sería El primer paso, es un manga de boxeo creado por Shioji Morikawa, quien además de ser mangaka, dibujante de manga, es un manager de boxeadores. Su obra se comenzó a publicar en 1988 y cuenta con más de 1400 números recopilados en más de 130 volúmenes. La adaptación al anime contó con 76 episodios, una película y una OVA, como se llaman las películas que van directo al video. Como dato de color... No se dice de color, se dice afroamericano. Voy a hacer de cuenta que no te escuché. A modo de curiosidad, acota algo ahora, basura. Toma. El propio Morikawa admiraba a los boxeadores hispanoamericanos. Uno de ellos, Carlos Monzón, fue homenajeado en los episodios 30 y 31 de la primera temporada al evocar su victoria por nocaut con las manos lesionadas. De hecho, Ippo Makunouchi adopta la guardia Peekaboo, conocida por ser la que empleara Iron Mike Tyson en sus inicios. Hay menciones a golpes y a boxeadores históricos tales como Jack Dempsey, Summer Hearns y el propio Mike Tyson, así como la explicación de elementos propios del pugilato, lo cual la hace muy preciada por los seguidores. Los golpes, si bien son exagerados, al principio no vienen con una bola de fuego o el uppercut de la cuchilla del oso de Cutini. No señor, mantienen un dejo de mesura comparados con otras producciones similares. Pero lo realmente genial de Hajime no Ippo es la interacción y crecimiento de sus personajes. Hay momentos de enojo, frustración, risas y complicidad. Es inevitable no empatizar con ellos. Especialmente cuando... No lo digas, no quiero spoilear nada. Lo único que diré es que todos los personajes están muy bien. Desde el propio Ippo, su madre, el entrenador Kamogawa, con una aspereza similar a la de Mickey, el entrenador de Rocky, pasando por el pseudo-mentor y hortera Mamoru Takamura, el agradable Kimura, el caricaturesco Aoki y la dulce Kumi, sí, la chica que le gusta a Ippo, hasta llegar a los rivales, a quienes no nombraremos para evitar spoilers, además porque la lista es muy larga y no tengo ganas. Todos ellos son geniales y ya quisiera yo poder escribir guiones con tanta personalidad. Pero para que te des una idea, ese fin de semana me vi unos 20 capítulos en total. El martes me levanté a las 4 de la mañana como todos los días para ir a la oficina. No podía irme sin mirar uno más mientras desayunaba. Y al regresar en la noche, seguía con un par más después de la cena. Así, en un par de semanas ya había visto toda la serie, incluyendo las películas. ¿Y qué pasaba después? Me puse en campaña para conseguir el manga, pero no se editaba en español acá en Argentina, así que lo tuve que buscar en los foros de internet. Cada tanto investigaba para ver si había una nueva temporada o algo más, pero me tenía que conformar con la lectura en digital. Por supuesto que, además del merchandising, figuras de acción, remeras, vasos y todo cuanto amplía las ganancias de las franquicias, Hajime no Ippo ha contado con varios videojuegos para consolas hogareñas. Ya fuera en Game Boy Advance, PlayStation, Wii o Nintendo DS, sus seguidores hemos podido jugar con los personajes y recrear algunas de las historias vistas en pantalla. El de Game Boy es una suerte de actualización del clásico Punch-Out, donde vamos a tener la vista en primera persona y solo vamos a poder ver los puñitos para bloquear o golpear. Las versiones de Wii y Nintendo DS, a las cuales aún no he podido jugar, dan la impresión de seguir en esa línea. En cambio, en los de PlayStation ya podemos disfrutar de un combate de boxeo más tradicional con las mejoras gráficas que permite cada plataforma y geniales escenas de transición. Y Y un sábado por la mañana, caminaba por el local de primera junta donde compraba juegos para la Play cuando encontré la carátula que haría que el mundo se detuviera como congelado por un cross al mentón. Victorious Boxers, Fighting Spirit, el juego de Hajime no Ippo. Elegí dos juegos más para aprovechar la oferta que tenían por tres y corrí lo más rápido que pude hacia mi casa. Imaginaba que una cámara me seguía con un primer plano de mi perfil porteño. ¿Perfil porteño? Iba a decir perfil romano, pero estaba en primera junta, así que era perfil porteño. Y en cuanto llegué a casa, mis manos temblorosas pusieron el DVD mientras caminaba en círculos esperando que la consola hiciera la carga del menú. La ansiedad es poderosa cuando rivaliza con adrenalina. El juglar, contemporáneo. ¿Y qué pasó? Me lo tomé con la madurez que requería mis 31 años. Se lo pasó jugando y no hizo otra cosa que dormir, jugar, comer, jugar, dormir, jugar, ducharse, jugar, comer, jugar y dormir mientras soñaba con el jueguito. ¿Cómo se te ocurre que haría una locura como esa? Ah, ¿no? ¿Y entonces? Pero ni loco iba a parar para comer. Comía en los tiempos muertos que tenía entre la carga de un nivel y otro. Me desesperaba la espera y me moría de ganas por desbloquear todos los personajes para terminar el juego. ¿A eso le llama maduro? Por supuesto. El lunes cuando regresé al trabajo tenía los pulgares con callo más duro que una piedra. Pocos meses más tarde, Maxi, otro compañero, me comentó que había una expo anime en la Hort de Caballito. Así que allá nos fuimos, y para qué contaros. Era la primera vez que asistía a uno de estos eventos. En aquel entonces no estaban tan de moda como ahora, donde apenas podés caminar por los stands y se hacen en lugares más grandes. Recuerdo que lamenté no tener una fortuna para comprarme cada cosa que veía. Desde tazas de Dragon Ball, la colección en manga, figuras de Goku, Vegeta y hasta el libro de Death Note, incluyendo el anime completo. Ah, por cierto, siempre me pregunté si te permitían probarlo con un par de políticos y reggaetoneros. ¿Habría algún tipo de garantía por el cuaderno? También imágenes de Samurai Champloo y muchos otros mangas que desconocía pero que me parecían llamativos. Me sentía como un niño en una juguetería. Quería todo y más aún, pero mi situación económica tenía otros planes completamente opuestos a mis deseos. Lamenté no encontrar un souvenir al alcance de mi bolsillo. Pero todo cambiaría cuando al acercarme hacia el mostrador, mis ojos se posaran sobre un pequeño objeto con la figura de un joven púgil en versión anime, a quien conocía bastante y con quien había compartido grandes momentos. Ippo Makunouchi. Me pude comprar el llavero con la imagen de Ippo, el cual se apoderó inmediatamente de las llaves y desplazó a mi destapador genérico con un gancho de derecha que impactó directo en mi corazón. Oh. Al día de hoy, el acrílico quedó muy rayado, pero las imágenes están intactas y dicho llavero descansa en mi biblioteca, en el estante junto a los libros más queridos. En enero de 2009, con la resaca de las fiestas encima, tuve una hermosa noticia al llegar a la oficina. Ippo tendría una segunda temporada. Por ello, gracias a Taringa, pude seguir el estreno semanal de cada uno de los 26 episodios de esta nueva serie titulada Hajime no Ippo New Challenger, que comenzaba con Hekireki, que significa rayo, a cargo de Last Alliance. Un opening tan poderoso que me daban ganas de salir a entrenar como loco. Cada capítulo me dejaba con un nivel de euforia tal que solo podía calmarlo yendo a correr al terminar mi horario laboral. La historia retoma el hilo para contarnos cómo continúa la vida de Ippo y sus amigos. Por aquellos días vivía en una habitación alquilada en casa de familia cerca del trabajo. una tarde de fin de semana largo. ¿Por qué siempre los menciona? Porque son las fechas que más me gustan, como enero. ¿Enero? ¿Pero si usted no cumple en febrero? Sí, claro, pero tanto en enero como los fines de semana largo, la ciudad se descomprime y es un placer caminar, leer en una plaza, buscar un bar para tomar algo o intentar comprar en algún local. Por eso me gusta tanto. Hay muchísima menos gente y ruido. Es ideal para alguien como yo. ¿Con la cabeza quemada por la atención al público y los call centers? Bueno, iba a decir tímido, pero sí, me gusta más tu definición. La atención al público, y especialmente al tilingo interno como en aquella multinacional de cartón pintado, debería ser considerada como trabajo insalubre y asalariada en consecuencia. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¿Le traigo los bombos? ¿Por qué mejor no seguimos con Hajime no Ippo? Ah, tenés razón. ¿Por dónde iba? Sí. Una de esas tardes en las que caminaba tranquilo por las veredas semidesiertas, pasé por una panadería que me invitaba a entrar. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Eso, precisamente. De lunes a viernes la veía repleta cuando pasaba con el colectivo y en ese momento estaba vacía. No hago cola en los comercios. Si hay gente voy al siguiente. Y si no, al otro. Y así continuó hasta dar con uno vacío. O cambio la preferencia de lo que quería comprar. Más de una vez me he visto pasando de un alfajor a un triple de miga o un par de empanadas en función del local que esté vacío. Pero en esa ocasión, el corazón me dio un brinco cuando llegué al mostrador. La chica que atendía era hermosa, con una voz de ensueño y un rostro muy parecido al de Kumi, que trabajaba en una panadería. Justo como el personaje. ¿Ese no era Pato? ¿Qué Pato? Pato trabaja en una carnicería. Ah, bueno. En fin, como iba diciendo, la empleada era igual a la ya mencionada Kumi, e inclusive usaba un delantal similar. ¿Y qué pasó? ¿La de siempre? Por supuesto. Un par de semanas más tarde volví a ir, mientras ensayaba la forma en la que rompería el hielo para tratar de entablar una conversación e invitarla a salir. Me separaban más de 20 cuadras desde donde vivía, así que te podés imaginar que tuve bastante tiempo para practicar. ¡Ay, qué hermoso día! ¡Qué lindo recuerdo! Sos muy divertido. Me gustan los hombres que hacen reír. Bueno, no tuve mucha elección. Cuando nací me dijeron, o sos lindo o inteligente, y me estafaron en ambas. Sos tremendo. ¿Tenés novia? No, soy solterito y sin apuro. Soy señorito todavía. Pero estoy buscando el antídoto y el doctor me recetó tu sonrisa. Ah, bueno. Es usted casi tan grasa como la discografía de Arjona, Maná y Forest 444. Júreme que no le dijo tantas idioteces. No. Al contrario. Todavía lo recuerdo. ¿Y qué pasó? Llegué hasta la puerta, vi que el local estaba vacío, pero no entré. Preferí seguir de largo. Después de todo, estamos hablando de mí, el juglar, juglaridades. ¿Te dice algo? Sí, ya sé. Se cagó en las patas. ¿Y nunca más volvió? No, nunca más. Prefería evitar esa cuadra. ¿Nunca le dio curiosidad? No. No, si ni siquiera supe el nombre, así que vaya aquí el recuerdo para Kumi-chan y lo que nunca hubiera podido cocinarse. Claro, cocinarse, porque trabajaba en una panadería, ¿entienden? Es un juego. Espere, no me silencie, no ve que estoy intentando. Ah, así está mejor. Al fin solo. Vamos a aprovechar y avanzar hasta 2013, cuando me enteré del estreno de la tercera temporada, Hajime no Ippo Rising. La pude ver gracias a un foro dedicado al anime que subía los capítulos subtitulados con una puntualidad religiosa. La animación me pareció más detallada, con mayores matices y sombreados, y la apertura, Hyakan Hiku, que significa vuelo nocturno, a cargo de Wasurera Neyo, mantenía el nivel de las predecesoras. Ippo seguía golpeando contra el aburrimiento para continuar entregando divertidas historias de crecimiento, determinación, amistad y valores. Pero tanto hablar de él y sus amigos me dieron ganas de verlos nuevamente. porque al día de hoy sigue considerado como uno de los mejores animes de todos los tiempos gracias a lo humano de sus personajes, por la valoración del esfuerzo, del sacrificio, de la amistad, por lo impactante de las peleas, por lo energizante de la música. Por todo esto y mucho más, te recomiendo que dejes lo que estás haciendo y comiences a verla. Nosotros nos vamos a despedir con aquel 8 a.m. 8 a.m. de Cold Rain, que fue el tema elegido para el cierre de los episodios en la segunda temporada. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Claridades.